En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Un día más al pie del cañón en este martes 22 de mayo de 2018. Y metidos de lleno en una semana clave, en una semana decisiva para dos clubes, para dos equipos, para dos aficiones, para dos ciudades. Elche y Murcia juegan el partido de vuelta de la primera eliminatoria del playoff. Al Elche le quedan 5 partidos para ascender, pero no habrá siguiente si no pasan a la segunda eliminatoria y eliminan al Murcia. Te saludamos desde el 101.4. Esto es Teleelch Radio Marca. Buenas tardes. Hoy es martes y es jornada de descanso para la primera plantilla del Elche, que mañana vuelve a los entrenamientos 3, solamente 3, miércoles, jueves y viernes, estos dos últimos a puerta cerrada, para preparar un partido decisivo. Uno de los dos equipos finalizará la temporada, así de crudo, y el otro pasará a la siguiente ronda. No celebrará nada porque no habrá conseguido el ascenso, pero sí habrá dado un paso más y saldrá reforzado. Para ese partido se espera sin duda la mejor entrada de la temporada. Recordemos que la mejor este año son 9.041 el día del Villarreal B. Se espera doblar al menos esa cifra, unos 18.000, toda la parte de abajo. De momento el anillo habrá que abrirlo para la afición visitante. Se esperan entre 2.000 y 3.000 aficionados del Murcia. Hoy ya se han puesto a la venta en Murcia, en la nueva condomina, 3.000 entradas al precio de 10 euros. Mientras el técnico blanquiverde pues va a hacer poquísimos cambios. Quizás la única duda la pueda tener en ataque. Sori está muy enchufado, aunque Benja demostró que necesita muy poquito para marcar. Por cierto que mientras la afición, en este caso los abonados, que todavía no hayan sacado sus entradas, tendrán que hacerlo físicamente en taquilla, en la taquilla del Fondo Sur, con su abono, los no abonados podrán hacerlo online, porque evidentemente no tienen que presentar ningún abono, a través del portal entradas.com. Crece la expectación sin duda de cara a ese importante partido y nadie se fía. Eso es una de las mejores consecuencias de ese resultado importante, donde el Elche hizo dos cosas, tres, muy importantes. La primera, ganar 0-1. La segunda, hacerlo con portería cero. Y la tercera, y no menos importante, marcando un gol a domicilio por aquello del valor doble de los goles en campo contrario. Pero lo mejor, el mensaje de técnico y futbolista. Se ha dado un pasito, pero no más. El técnico del Elche Club de Fútbol tiene muy claro que solo piensan en ganar en el partido de vuelta, nada de empatar. Pacheta. Nos vamos a seguir igual en el Martínez Valero. Tenemos que seguir igual, a ganar el partido. Y eso va a ser el trabajo de la semana. Porque como creamos que nos vale el empate, nos van a ganar. Nosotros vamos a ir a ganar. Y luego, pues el partido que sea lo que cada uno se gane. Pero yo estoy convencido y así se lo voy a transmitir, que vamos a ir igual. Eso es lo que piensa Pacheta, pero ¿qué piensan los futbolistas? Pues que pensar en que el empate vale, que vale, sería un error. Benja. Nosotros creo que todo lo que sea no pensar en ganar sería un gran error por nuestra parte, y más en esta eliminatoria que todo está tan igualado. Al final creo que esta victoria es de las que menos lo saboreas, porque ya inmediatamente tienes el partido decisivo, que sí que es como si hubieras jugado la media parte, a descansar y pensar en la vuelta. Pues pensar en la vuelta, está claro que todavía no han hecho nada, como reconocía uno de los mejores, si no el mejor, allí en la nueva condomina, Manu Sánchez. Claro, hemos ganado, pero nada, no está nada hecho. Aún quedan 5 partidos, tenemos que ir a por el siguiente y esto es de partido en partido y no queda otra. Los que hemos jugado bastante playoffs sabemos que esto no es nada, esto es solo un pasito y tenemos que seguir con pasos firmes. Pues uno que ha jugado muchos playoffs, tantos como 7, el actual secretario técnico del Elche, Sergio Mantecón, que sabe lo que es jugar un playoff con el Elche y perderlo el día del Granada, en aquella ocasión era playoff para ascender a primera, sabe lo que es ascender a primera, es uno de los hombres que ha inscrito su nombre ya en la leyenda, como los Pellegrini, Eduard Bacar, Coro, Fran Escribá y compañía. Pues Mantecón reconoce que solo se ha dado un pasito al frente. Pequeño paso hacia adelante, ¿no? Yo creo que estamos todos contentos por el resultado, por la sensación que dio ayer el equipo ante un grandísimo rival en su campo, pero sabemos que quedan todavía 90 minutos, que ojalá sean solo 90 de sufrimiento, que seguro que el Murcia lo va a poner difícil, pero bueno, nosotros confiamos, ¿no?, en mostrar la imagen de ayer incluso un poquito mejor, que creo que el equipo en casa pues todavía puede desarrollar un mejor juego y ya te digo que contentos, pero sabiendo que la eliminatoria ni mucho menos está cerrada, ¿no? Han sido cocineros antes que fraile y saben que no es oro todo lo que reluce. Está muy bien, se ha ganado, es evidente. El Elche tiene, seamos realistas y objetivos, un porcentaje que podría estar entre el 60-40%. Alguno podría poner más por aquello de jugar en el estadio con tu afición, donde el Elche desde la llegada de Pacheta no es que no haya perdido, que no lo ha hecho, sino que solo ha encajado un gol el día del Hércules y de aquella manera. Pero a un partido donde te juegas toda la temporada, como te relajes, como te creas que ya has pasado, como pienses que el empate te vale, que evidentemente vale, tienes muchas papeletas para perder la eliminatoria. Por eso me parece fenomenal que el mensaje sea exactamente ese, el de estamos en el descanso de un partido de 180 minutos, tenemos una pequeña ventaja, pero ojo, que el Murcia se juega toda la temporada, como el Elche, no lo olvidemos, a un partido. Uno de los dos va a cerrar la persiana y será fracaso para el que pierda o para el que no pase. Para el que siga adelante no será conseguir el objetivo, pero ya habrás dado un paso de 3 para conseguirlo. Bueno, pues vamos a desmenuzar el pensamiento de los protas para el partido del próximo sábado, que es sin duda el más importante, donde se ponen todos los focos ya de la temporada, al menos hasta el momento. Esperemos que todavía queden 4 más, después del sábado, que es a las 5:30, pues deben de quedarle al Elche 4 más para conseguir el gran objetivo, que es, sin duda, el ascenso a segunda división. Oye, yo creo que al final pillaré el tren y luego un bus y el resto a pie. ¿Y tú? Yo me he pillado un Ibiza y ya. Ahora llévate el nuevo Seat Ibiza con seguro a todo riesgo, mantenimiento y garantía, todo por 150 euros al mes y ya. Infórmate sobre nuestro renting en seat.es. Nuevo Seat Ibiza. Start moving. Te esperamos en Serrauto, tu concesionario oficial Seat en Elche y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Inscribe ya a tus hijos en la Academia Ñíguez Sport, dirigido por los futbolistas y hermanos Ñíguez, Saúl, Aarón y Johnny. Habrá 2 turnos, del 25 al 29 de junio y del 2 al 6 de julio en el Díez Iborra. Inscribe ya a tus hijos en www.academiañíguez.com o en el teléfono 601-408-829. Academia Ñíguez Sport, los protagonistas son los niños. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. ¿Sabes cómo se dice hogar al mejor precio? ¡Kivole! En el Outlet del Descanso nos hemos hecho mayores y ahora somos Kivole. Kivole es hogar, diseño y también descanso. Y vamos a celebrarlo con vosotros con mucho estilo. Este mes descubre nuestras ofertas por reinauguración. Cabezal de polipiel por 69 euros. Recuerda, el Outlet del Descanso ahora es Kivole. Visítanos en Elche, Torrevieja y en kivole.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Saber y ganar es muy importante para tu vida. Si sabes cómo estás, siempre ganas. IMED te ofrece el chequeo médico que mejor se adapta a ti. Ven a IMED y gana en tranquilidad. Te espera el mejor equipo para prevenir o evitar problemas de salud. Entra en chequeos.imedhospitales.com y descubre cuál es el chequeo que mejor se adapta a tu edad y estilo de vida. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta. Descubre restaurante Nuevo Espacio y su nueva imagen corporativa. Pero con los sabores de siempre, cocina casera, mediterránea y tradicional. Sus arroces, fideuás, carnes, pescados... Degusta el menú diario arrocero por 9,90. Haz ya tu reserva para comuniones, el Día del Padre y Domingo de Ramos. Restaurante Nuevo Espacio, con parque de ocio infantil y con monitoras. En Avenida Crevillente 12, Elche. Reservas al 654-33-88-97. Síguenos en Facebook. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, aquí seguimos en directo. El Elche, como digo, hoy tiene jornada de descanso. Será mañana a partir de las 10. Será el único entrenamiento a puerta abierta que ha planificado el técnico blanquiverde. Y jueves y viernes a puerta cerrada para no dar pistas al rival, teniendo en cuenta la proximidad geográfica. Un Murcia que también se encierra para no dar pistas. Y está claro que en 90 minutos se juegan toda la temporada Elche y Murcia. Dos históricos, una pena que ninguna de la, o en este caso que las dos escuadras no puedan ascender a segunda, pero está claro que una de las dos no va a continuar. Lo que esperemos continúe es la racha de Pacheta. Es ya el segundo entrenador en la historia del Elche Club de Fútbol con una racha de imbatibilidad, solo superada por Luis Cid Carriega, como comentaban hoy los compañeros de Diario Franjiverde. Pacheta lleva 12 partidos sin perder, es decir, desde que llegó ha superado, bueno, pues auténticos ídolos de la afición blanquiverde como Fran Escribá, que estuvo 9 partidos sin perder su equipo en la temporada del ascenso, Pepe Bordalás, que también estuvo 11 partidos. En definitiva un Pacheta que, si consigue mantener esa racha, pues el objetivo lo habrá conseguido, que es el ascenso a segunda división, aunque también es cierto que se puede uno quedar eliminado sin perder, con 2 empates. Ahí tenemos, por ejemplo, el ejemplo de la temporada 2010-2011, cuando empatamos a 0 en Granada y empatamos a 1 en el Martínez Valero, y subió el Granada a primera división y el Elche se quedó compuesto y sin ascenso por aquel valor doble de los goles en campo contrario. Así que esperemos que siga esa racha de imbatibilidad, pero con victorias. De momento son 5 victorias y 7 empates los guarismos que arroja el equipo de Pacheta. Un Pacheta que yo creo que no va a hacer prácticamente cambios en el once titular. La única duda que le pueda saltar estará en ataque con esa dupla Sori o Benja. Uno de los dos va a ser el titular el próximo sábado. Recordamos, 5:30 de la tarde, partido que marcan las televisiones. Y por ello, bueno, pues es un encuentro en un horario y en un día poco habitual. Pero bueno, hay que estar ahí, hay que intentar que el Martínez Valero sea un auténtico fortín, una olla a presión para intentar conseguir arropar al equipo y, bueno, pues conseguir crear un ambiente mágico. Por cierto, que la Federación de Peñas, con su nueva junta directiva liderada por Tomás Domenes, ayer se reunió con el presidente del Elche, bueno, pues un poco de presentación, y también el club va a apoyar en todo a esta nueva junta directiva de la Federación de Peñas, ya para el sábado, pues crear un ambiente extraordinario, dándoles todas las facilidades, y bueno, pues va a haber pancartas gigantes, va a haber globos, en definitiva va a haber muchas acciones para que se vea un colorido extraordinario. Y lo que hay que hacer ya, bueno, y el sobre todo el sábado, es hora y media antes del partido, tiene que ser bueno, pues una olla a presión los aledaños del Martínez Valero cuando llegue el autocar. Yo siempre recordaré, todavía se me ponen los pelos de punta, aquel recibimiento el día del Granada. Vamos, ni un partido de Champions, había como 15.000 personas en los aledaños del Martínez Valero solo para recibir al autobús del equipo, que no podía ni pasar de las riadas de gente que había en todos los aledaños. Y eso a un futbolista, vamos, es que le tiene que poner a 200. Por tanto, fundamental que ya el futbolista se vea muy arropado hora y media, dos horas antes de ese partido. Y luego, cuando el rival salga a calentar, el Murcia, pues tiene que notarse un ambiente hostil, tremendo, en contra, lógicamente, del rival. Pero, ¿qué piensan los jugadores? ¿Qué piensa el técnico y también el secretario técnico con el que hablábamos anoche en A Todo Gol? Pues el mensaje de Pacheta, nada más finalizar el partido con ese 0-1, podía haber sido otro, podía haber sido de sacar pecho, podía haber sido de creerse que ya la eliminatoria pues estaba muy a favor, que yo creo que está a favor, no muy a favor, pero Pacheta dejó claro que aunque le vale la victoria o cualquier empate, solo piensa en ganar. Nosotros vamos a seguir igual en el Martínez Valero, tenemos que seguir igual a ganar el partido, y eso va a ser el trabajo de la semana, porque como creamos que nos vale el empate, nos van a ganar. Nosotros vamos a ir a ganar, y luego pues el partido que sea lo que cada uno se gane, pero yo estoy convencido y así se lo voy a transmitir, que vamos a ir igual. Nosotros tenemos que ir a ganar y más ante nuestra gente, ¿no? Si pensamos que tenemos esto, dos de los tres resultados para pasar, nos estamos equivocando. Todo mi mensaje va a ser seguir igual y salir a ganar. Yo no entiendo de salir a especular, no lo entiendo y no lo voy a transmitir así, ni vamos a trabajar para nada el que aquí hemos ganado 0-1. No lo voy a trabajar, no. Solo vamos a trabajar ganar. Y ganar, y ganar, y ganar. Hemos dado un primer paso, que espero que sea un primer paso de 6. Pero solo es el primer paso. Ganar, ganar y ganar. Eso lo puso de moda Luis Aragonés, que en paz descanse. Luego pues lo han ido cogiendo. Bueno, me imagino que antes ya lo dirían otros, pero bueno, sobre todo se hizo muy típico. Es un topicazo, pero es la verdad. O sea, solo se puede pensar en ganar y no en especular. Y si algo me gusta de Pacheta, es un entrenador que le gusta jugar al fútbol jugando y no especulando. Yo no tengo nada en contra de Salmerón y de otros entrenadores, en absoluto, pero ese fútbol a mí no me gusta. Hay otras personas que les encanta y lo respeto profundamente, porque es un fútbol que puede ser bonito, defender bien y atacar mejor, con unas contras rápidas, como puñales. Ese puede ser un poco el sello a grandes rasgos y dimensiones de todo un Atlético de Madrid. Le ha servido para ganar Europa League, para ganar una liga últimamente, o sea, para vivir el mejor momento de la historia del Atlético de Madrid, que ya es historia, pero desde la llegada del Cholo hay que reconocer que están viviendo el momento más dorado de toda su historia. Y no es un fútbol combinativo, no es un fútbol de asociación, sobre todo. Es un fútbol de una fuerza, de un empaque, de un ir a por todas, de todos somos uno, de defender extraordinariamente bien y luego pegarte unos picotazos tremendos. Bueno, pues en dos escalas menos, en segunda B, ese es un poco el Murcia. Muy sólido, defendiendo a tope y luego matándote a la contra, aprovechando tus fallos, provocando tus fallos. Y juegas también así en casa. Y bueno, pues a sus aficionados le gustará más o menos, pero le ha dado resultado, al menos hasta el momento. Ojo al dato, como diría García, del Murcia fuera de casa y del Murcia en casa. El Murcia llevaba dos derrotas consecutivas los dos últimos partidos de liga en la nueva condomina. Precisamente una de esas derrotas frente al Betis B supuso que ya no pudiera engancharse al primer puesto. Es decir, que con la derrota del Elche, o sea, la derrota en la nueva condomina a manos del Elche, el Murcia lleva tres derrotas consecutivas en casa. Vengo a decir esto porque en casa es donde se está mostrando más débil. Pero atención, aquí hay que ponerse ya muy concentrado y firme, sobre todo los jugadores del Elche. El Murcia lleva desde primeros de noviembre sin perder, si no recuerdo mal, 15 jornadas a domicilio sin perder. Ahí es donde ese estilo de Salmerón adquiere su máxima expresión. Ahí es donde hay que llevar un cuidado enorme a domicilio. Por eso yo creo que el Murcia, a pesar de perder 0-1 y estar en contra las cuerdas, no va, al menos en la primera parte, creo que no va a salir de manera total a por la victoria, desencadenado, valiente. No, yo creo que va a seguir igual porque sabe que un gol le mete de lleno en la eliminatoria y además lo deja otro de eliminar al Elche, porque como el Murcia marque un 0-1, es la única derrota que igualaría la eliminatoria y te llevaría a la prórroga si no hay más goles, pero el Murcia sabe que si luego hay otro, el Elche ya tiene que marcar 3. Ya tiene que ganar. Y tiene que ganar por 2 de diferencia. O sea, pongámonos, ya sé que, a ver, el Elche lo tiene mucho más sencillo porque valen 2 de 3 resultados. Pero pongámonos en el peor escenario. ¿Qué puede pasar? Y si no, se lo pregunten al Madrid en la Champions. Contra la Juventus o contra el... no recuerdo ahora, el penúltimo contra el que jugó. El Bayern de Múnich. Si se pusiera 1-2 ganando el Murcia, el Elche ya tiene que ir a ganar. Ya no le vale ningún empate. Perdón, sí que le vale empate. Estoy yo todavía con la tontería del Real Madrid-Bayern de Múnich. Al Elche le vale cualquier empate. Pero ya cualquier victoria de más de un gol al Murcia le favorece. O sea, le favorece el 1-2, el 2-3, el 3-4. Claro, tiene que marcar muchos goles. Tiene que hacer lo que normalmente no hace. Pero esto es fútbol y te pueden meter un gol en cualquier momento y la cosa se pone 0-1 y llegan los nervios. Claro que sí, porque el Elche, no lo olvidemos, el sábado, como no haga bien las cosas, se puede quedar fuera de la competición. Puede haber cerrado la temporada. Esto sí es una final. Esto sí es ya a cara o cruz. Por eso que nadie se confíe. De hecho, los jugadores lo tienen clarísimo. Por eso yo creo que es uno de los mensajes que hay que destacar. Que no hay absolutamente nada hecho, como reconocía Manu Sánchez. Claro, hemos ganado, pero nada, no está nada hecho. Aún quedan 5 partidos. Tenemos que ir a por el siguiente. Y esto es de partido en partido y no queda otra. Los que hemos jugado bastante playoffs sabemos que esto no es nada. Esto es solo un pasito y tenemos que seguir con pasos firmes. Pero nada, nosotros vamos a seguir con nuestro estilo de juego. Desde que ha venido Pacheta está demostrando que el equipo va, el equipo quiere, el equipo es consciente del objetivo y todo lo que no sea pensar en el siguiente partido creo que no está. Bueno, el equipo. Pues eso es lo que piensa Manu Sánchez, que en principio es un hombre importantísimo para Pacheta. Para Benja, en el mismo estilo, pensar en empatar sería un grave error. Nosotros creo que todo lo que sea no pensar en ganar sería un gran error por nuestra parte y más en esta eliminatoria que todo está tan igualado. Al final creo que esta victoria es de las que menos lo saboreas porque ya inmediatamente tienes el partido decisivo que... Así que es como si hubiera jugado la media parte, a descansar y pensar en la vuelta. Contento, la verdad que estamos contentos, pero bueno, sabiendo que es un pasito ni siquiera importante porque la distancia es mínima. Y bueno, pensando en casa, que bueno, que con la ayuda de nuestro público, que hoy ha sido increíble, pues intentaremos sacarlo adelante. Las dinámicas, que son tremendamente positivas, sin duda, son una de las, yo creo que, cuestiones más a resaltar. Insisto, desde la llegada de Pacheta, 12 partidos sin perder, llegando a mitad de temporada, es ahora mismo tan solo superado por Luis Cid Carriega, que estuvo 13 en la temporada 82-83, es el segundo entrenador en la historia del Elche con una racha de 12 partidos sin perder. César Rodríguez se quedó en 11, Fran Escriba en 9, Bordalás en 9, John Part en 9, con lo que esa dinámica positiva es la que nos hace confiar, nos hace pensar que sí, ya sé que en Murcia pensarán que las rachas están para romperse. Bueno, pues el Elche también puede romper la racha del Murcia, que lleva desde noviembre sin perder a domicilio, aunque insisto, el empate también le vale al Elche, pero estaríamos al borde de un ataque de nervios. Si en el minuto 80, pues el partido va a empate y sabes que el Murcia te mete un gol y ya la hemos liado. Bueno, pues Pacheta reconocía que creen en lo que hacen y que esa es la clave. Llevamos 12 partidos sin perder. El equipo cree en lo que hace. El equipo tiene argumentos. Nos falta tener más fluidez de balón todavía, más personalidad, más ser más valientes. Pero dentro de esa valentía, si eres demasiado valiente, igual pasas a la osadía y entonces cometemos los errores que el Murcia te castiga durísimo cuando tú cometes un error. Te castiga durísimo. Y prácticamente también sin cometer errores, te castiga. Mi equipo es, si nosotros estamos bien, no le vamos a tener miedo a nadie. Y yo le doy mucha más importancia a mi equipo que al rival. Mucha más. El porcentaje, pues, no sé, en tiempo destinado a mi equipo y en tiempo destinado al rival, no creo que, me imagino que sea del 95 y el 5 o del 96 y el 4, 97, pues, mucho más a mi equipo. Creo que ahí es donde está la clave. Y desde ahí vamos a seguir igual. Desde ahí. Desde ahí, preparando a su equipo, pensando en su equipo al 100%, yo creo que es clave, sin duda, el que el partido se prepare desde el potencial enorme que tiene el Elche Club de Fútbol, que ya ha demostrado ya en la ida que fue superior. Por un poquito, pues sí, suficiente para ganar 0-1. Una dinámica muy positiva reconocida por todos. Benja. Sí, bueno, creo que venimos con dinámica buena. Desde la llegada del nuevo entrenador no hemos cosechado ninguna derrota y, bueno, el equipo creo que tuvo un punto de inflexión. A pesar de no conseguir tantas victorias como las que nos hubiera gustado para conseguir el primer puesto, pero creo que somos un equipo fiable, sobre todo en defensa, que concedemos muy poco. Y bueno, el máximo respeto para el rival, porque hoy sin ir más lejos nos han podido hacer 2-3 goles. Así que bueno, tenemos que ser pacientes, estar tranquilos, con humildad y con muchas ganas, que creo que se ha demostrado hoy en el campo que el equipo es muy, muy ambicioso y que tiene muchas ganas de conseguir el objetivo. Y es que los jugadores saben lo que se están jugando. Manu Sánchez. Bueno, el equipo es consciente de lo que nos jugamos. Todo depende de toda nuestra familia y tanto dentro de la plantilla como desde el club. Sabemos la repercusión que puede tener un ascenso y nosotros hemos venido por ello. Tenemos que seguir trabajando y pensar en que allí en el Martínez Valero el Murcia va a ir a por la victoria y tenemos que ir con nuestras armas a luchar el partido de tú a tú como hemos hecho aquí. El Murcia sabe lo que juega, tiene un entrenador que tiene la idea bastante clara. El Murcia va a seguir haciendo su juego seguramente, pero esto es una eliminatoria, tenemos que intentar pasar de igual que ellos y a pelear contra lo que venga y contra todo lo que nos encontremos. Pelear contra todo lo que venga, pero si viene con un estadio a tope, si viene con una afición que ruge, si viene con una afición que te está apoyando los 90 minutos, que va a ser fundamental. Este ya no es un partido de liga, este ya no es un partido que de vez en cuando anima, no, este es un partido que el Murcia, desde que llegue en el autocar, tiene que sentirse en casa extraña, tiene que sentir esa hostilidad deportiva, tiene que sentir cuando salte a calentar que no va a ganar el partido, tiene que sentir que la afición del Elche es muy grande, con mayúsculas. Y ahí está el papel de la afición, que lo demostró en Murcia, que lo demuestra siempre, a pesar de esta situación de estar en Segunda División B, con los dos descensos, con todo lo que ha sucedido, pero es una afición tremendamente, además de exigente, también creo que muy madura e inteligente, y sabe que ahora lo que toca es estar con el equipo. Porque el camino para salir de aquí pasa por ascender y pasa por ganar los partidos del playoff. Pacheta. Que no tengan dudas. Que vamos a ir a ganar. Lo estamos transmitiendo y esta va a ser la línea. Nosotros vamos a ir a ganar otra vez al Martínez Valero y la gente va a ir viniendo y cada vez más, estoy seguro. La estamos enganchando. Oye, estaba emocionado de primero el recibimiento que nos ha dado en el Martínez Valero y luego la despedida ahora en el estadio. Me parece emocionante, muy emocionante. Así que desde aquí darles las gracias. Sé que la vuelta va a ser alegre. Y es que la afición blanquiverde, esos casi 4.000 aficionados en la nueva condomina, emocionaron a todos. Benja. Nada, pues invitar a la gente que se anime, que creo que lo vamos a pasar bien en Martínez Valero. Vamos a intentar dar un paso importante, el pequeño paso de los tres que nos quedarían, pero bueno, animar a la gente sobre todo que se anime, que Martínez Valero creo que va a ser una olla y que el rival lo va a notar. Una olla a presión el Martínez Valero, el rival lo va a notar. Manu Sánchez también quedó sorprendido del apoyo en Murcia. Y nada, esperas que el Martínez Valero sea una cartera el domingo y con la gente que ha venido sorprendente y sabemos que allí van a responder igual y es lo único que necesitamos, el aliento de ellos porque hacemos esto para ellos. Yo desde que llegué aquí me he dado cuenta de la masa social que tiene Elche, las ganas que tienen de fútbol y hoy nos han demostrado lo que es una afición de verdad, apretada, se escuchaba incluso más que la afición del Murcia. Para nosotros un orgullo correr por este escudo y correr para ellos, que realmente eso es lo que se lo merece. Estás en esa sobremesa eterna con toda la familia, donde el café nunca se acaba, y tu tío con eso de que la clave es jugar con el falso 9. Pero tú ya tienes ese poder. El poder de poder decir: yo voy tirando, que he quedado. Y ese poder solo te lo da el nuevo Polo. El poder de vivir tu vida. Ven a por tu Polo a Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen. En Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. En Eroski Elche ahorra mucho más. Conejo entero 4,60 euros kilo. Leche la asturiana entera semiodesnatada litro y medio 1,19. Cerveza Amstel Radler pack 12 por 33 centilitros 6,35. La segunda unidad al 50%. Hasta el 30 de mayo la segunda unidad con hasta un 80% de descuento en productos seleccionados. Eroski Elche, contigo en el Centro Comercial La Jup. ¿Quieres disfrutar de tu suerte? Ven a los mejores salones de ocio en RC Estadio, RC Carrús, RC Rex y RC Torrellano, con pantallas gigantes y sin problemas de aparcamiento. Salones RC, disfruta de tu suerte con Sportium y juega en nuestro equipo con responsabilidad. Descubre los nuevos locales gastronómicos de Grupo El Águila. Con una cocina inspirada en el Mediterráneo, de mercado, de cercanía, con productos de temporada y materias primas de primera calidad. En carta podrás encontrar platos tradicionales y de vanguardia, todo tipo de arroces que podrás degustar a la carta, en sus variados menús diarios, y si lo deseas, tus platos también para llevar. En Elche Nuevos Águila Bar, en Doctor Caro 31 y en Vicente Andrés Estellés 16, zona Altavix. Grupo El Águila, medio siglo dedicados al mundo de la hostelería. Hay muchos tipos de salones: pequeños, grandes, barrocos, minimalistas. Los hay refinados y distantes, cercanos y personales. Hay muchos tipos de salones, pero solo uno con toda la gama Fiat, Abarth, Alfa Romeo y Jeep. Descubre del 22 al 27 de mayo el único salón del automóvil de Madrid en tu ciudad. Visita tu concesionario más cercano con todo lo bueno de los salones y disfruta 5 días de descuentos exclusivos. Ahora, como en tu salón, en ningún sitio. Te esperamos en Esquella Automóviles, tu concesionario Fiat, Abarth, Jeep y Alfa Romeo en Elche. Sor José Falcorta 37 y 41. Si quieres volver a ver tu coche como nuevo, Talleres Hermanos Bri. Fuera roces, arañazos y golpes, en chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri. Con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisión general y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. I'm a lucky man. I didn't know what life was, but now I understand. Elche en punta. Con Paco Gómez. Bueno, pues el partidazo el próximo sábado, 5:30 de la tarde, 5:30 de la tarde, el Elche contra el Murcia para defender el 0-1 de la ida o para atacar ese 0-1, lo de defender como que nos suena un poco mal, ¿no? Un partido, por cierto, que podrás ver en los salones de Premium Sport Café, el partidazo Elche-Murcia este sábado en las pantallas gigantes en sus 4 salones de apuestas deportivas. Y además con precios especiales en sus coctelerías, gintonerías. Y además te puedes llevar un regalo, quien acierte el resultado exacto del partido, pues un regalo de Premium Sport Café, que está en Elche, en Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep, en Crevillente, frente a Bricó de Pot, antiguo restaurante Drome. En Alicante está en Gran Vía, junto a Ibermutu Abur, y en Novelda, en la Plaza Santa Teresa Jornet. Ya sabes que Premium Sport Café es tu mejor apuesta. Le preguntamos a Mantecón, el secretario técnico del Elche, pues cuál era su apuesta, qué porcentaje veía tras el 0-1 para el partido del sábado, para el partido de vuelta, de pasar la eliminatoria. Porcentajes es difícil. En esto del fútbol es difícil hablar, pero sí es verdad que que ahora mismo pues hemos dado un pasito adelante y luego puede pasar de todo, que esto es fútbol, pero sabemos que bueno, es un paso importante porque yo creo que además es un resultado que nos va a hacer salir como hemos salido durante todo el año a por el partido desde el minuto uno, pero sí que somos conscientes pues, de que tenemos una pequeña ventaja, pero aún así ya te digo que no es tan grande como para salir a especular. Yo creo que el míster lo tiene claro y el mensaje de nada más acabar el partido fue de que el equipo va a salir a por el partido. No sabemos jugar tampoco de otra manera y bueno, yo creo que es esa pequeña ventaja que te da, pero bueno, si no te condiciona a la hora de plantear el partido porque el equipo va a salir a ganar, ¿no? La clave, insisto, que el equipo, que el Elche, que los jugadores de Pacheta no piensen en el resultado de la ida, no especulen. Si salen sin confianza ninguna, si salen a por el partido pensando que solo les vale ganar, con cabeza, pero que solo les vale ganar, el Elche, y más en casa, en el Martínez Valero, y con su afición, debe demostrar esa superioridad que ya demostró en el partido de ida, en un territorio hostil, en un escenario que no es en el que están acostumbrados. Pero es un buen campo y por eso preferíamos que nos tocase el Murcia, yo personalmente, porque el Elche en campos grandes evidentemente puede tener más ventaja. Que por cierto, una de las posibilidades, si el Elche pasa y el Sporting B le gana al Cornellà, podría ser el Sporting B en la siguiente eliminatoria. Los condicionantes, recordamos, siempre son que los dos perdedores del duelo de campeones, es decir, los dos que no asciendan directamente, si quedan cuartos, se enfrentarían a cuartos, porque para eso tienen la ventaja de haber quedado primeros. Y luego la otra condición es que no coincidan del mismo grupo. Es decir, si el Cornellà fuese el que eliminase al Sporting B, el Elche con el Cornellà o con si el Mallorca no sube de primeras, siempre sería evitar. Ese sería el segundo condicionante a los del mismo grupo. Por cierto, en ataque, el técnico del Elche tenía la duda de, o mejor dicho, quizás la teníamos nosotros. Bueno, él también reconocía la duda entre Sori y Benja. ¿A Benja le sorprendió la suplencia? No, sorprendido no, porque es que hay un delantero que se llama Sori, que es un grandísimo jugador, que le está dando mucho a este equipo y creo que hoy ha hecho un gran partido. Y bueno, eso estamos, ¿no? Para aprovechar los minutos que te dé el entrenador. Sin ir más lejos, en el banquillo había un chico que se llama Nino, que es una leyenda, y cómo me voy a quejar o me va a sorprender cualquier suplencia, porque hay un equipo muy grande que con grandes jugadores. Iván Sánchez no ha ido ni convocado, que es un jugador que lo ves entrenar y es de otra categoría. Así que, bueno, creo que al final lo más importante es que el equipo gane. Suena tópico, pero es la realidad. Esa humildad le hace más grande al bueno de Benja. Mañana más y seguramente mejor, con un Elche ya entrenando para preparar ese partidazo del año, partidazo del sábado, al menos hasta el momento. Que seáis muy felices. Gracias por elegirnos. Feliz tarde. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.